Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Y se acaba un año más, un año rockero a la canasta. Y ahora disfrutarás de lo mejor del rock del 2017 que sonó por La Orca y por Stereo 97. Soy Cara Dura. Hola, yo soy Buba. Hoy tenemos la primera parte de este especial, este ranking anual con las canciones más rockeras del 2017. Así que ponte cómodo. La Orca. Iniciando este conteo, este anuario, disfrutarás de la única voz femenina de todos los temas que te presentaremos en este par de especiales. Te hablo de Taylor Momsen. Ella, con toda su belleza y sus acompañantes, forman The Pretty Reckless, una canción que estuvo varias semanas en nuestro conteo y sin duda demuestra que las mujeres también pueden rockear y ser cantantes front de una banda así de agresiva, así de poderosa. De su producción Who You're Selling For, escucha en la posición número 20, abriendo este anuario, Oh My God, de The Pretty Reckless. I'm so sorry. la número 1. En el puesto número 19 de lo más rockero de este año, un esperado retorno protagonizado por Mastodon, algo que sin duda dejó satisfechos a sus seguidores. Y la última producción de Mastodon pues fue dedicada enteramente a las personas que padecen el mal de cáncer. Ese fue el granito de arena para este año de esta agrupación metalera. Y justamente Show Yourself, el tema que te presentamos en la canción 19, trata de burlarse un poco de este mal, burlarse un poco de la muerte que proviene de esta enfermedad. Oficial de Stereo 97. Continuamos avanzando en este especial de lo más rockero del 2017, puesto número 18 para una gran unión de artistas, quizás para muchos incluso artistas que sorprendieron al juntarse con este tema. Te hablo de Volbeat por un lado y Danko Jones por el otro. Juntando un poquito lo mejor de Europa y lo mejor de Canadá, según muchas personas, te traen su colaboración con la canción Black Rose. Shelf, I'll wait too long. Seek a tie, bring it up from the 35. I saw the light.

I've been living in a dream about you, and now I know you were all I ever wanted on my mind. And if I never see my old reality, well, I'm okay to leave it all behind. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Orca. En la grada número 17 tenemos un homenaje a la violencia. La agrupación que fue vetada por Donald Trump, más que por Donald Trump, por el gobierno de Estados Unidos, para poder realizar el videoclip oficial de esta canción. Estamos hablando de los siempre polémicos y políticos Rage Against, con la canción The Violence. We're La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Una posición más arriba se encuentran los muchachos de Starset, que si recuerdas, en ese 2017 ellos llamaron bastante la atención por presentar conciertos disfrazados de astronautas, tocar temáticas muy interesantes, sobre todo en llevarte a escenarios fantasiosos. Inclusive escribieron un libro y se volvieron autores no musicales, sino realmente de letra muerta. Toda esta increíble puesta en escena hizo que Starset forme parte también de lo más rockero del 2017. Gracias a esta canción, Monster, ellos llegan al 16. You thought I'd forget, but it's all. número 1. Y el sonido pop punk no puede faltar. En la posición número 15 se hace presente Green Day, que este año también se pelearon, pero a todo contra Donald Trump. Claro, demostrando que esta agrupación, aparte de enérgica, también puede ser contestataria al gobierno. Still Breathing ha sido uno de sus cortes más exitosos. Lo escuchas en este conteo anual en la grada número 15. Unlike a child looking off on the horizon, unlike an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. Unlike a soldier coming home for the first time, I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage so far away, away. 'Cause I'm still breathing. La joya. Este año no ha sido del todo bueno para el rock, pues emblemas de este género dejaron de existir. Uno de ellos, el señor líder de agrupaciones como Audioslave, Temple of the Dog y Soundgarden. Te hablo de Chris Cornell, y el departamento de producción de La Orca ha querido rendirle este homenaje. Lies the snake in the sun in my disgrace. I am not your rolling wheels, I am a highway. I am not your carpet oxígeno que puedas. La orca vuelve en segundos. Completa las casillas. La orca retorna. La posición número 14 llega junto a Highly Suspect, este dúo norteamericano que nos habló mucho de conspiraciones, de aliens, de que vivimos en un mundo de fantasía donde realmente los aliens nos dominan, pues se encuentran en el 14. Una de las canciones más exitosas, por lo menos del último trimestre de este 2017, Little One, está en el 14 del año. Cornered in fire, so break out the secrets. I hope you know that you were worth it all along. I'm tired, you're angry, and everyone looks blurry. I love you, I'm leaving so long. Hey, little one. So fucking empty. I have trouble going anywhere at all, especially my own bedroom. It stays away to haunt me. So I'm passed out, blackout, drunk in another bathroom stall. Hey, little one. Fue un año muy extraño para esta agrupación. Te hablo de Ghost, que ellos decidieron por muchos años ocultar su identidad hasta que en este año explotó la olla. Demandas por aquí, se pelean entre ellos, que yo quiero la mascarita más brillosa, que yo la quiero más oscurita. Así que tenemos un 2018 algo incierto para esta enigmática y poderosa agrupación, que por lo menos en este año tuvo un gran éxito. Square Hammer, que hoy ocupa el puesto número 13. You call on me to solve a crooked rhyme. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Posición número 12 para la agrupación que este año se dedicó a la familia. ¿Por qué? Porque nos hablaron de cómo manejar las finanzas, también estuvieron en varias campañas sobre cómo ser padres adolescentes y decidieron incorporar, Dave Grohl sobre todo, decidió incorporar a sus hijas en el videoclip de este tema. Además de aquello, incorporaron a un miembro oficialmente a la alineación, el tecladista Ramit Jaffe, que ya trabaja con ellos hace más de 10 años. Así que con 6 miembros en la alineación oficial, Foo Fighters ha retornado a la música con un nuevo álbum de estudio llamado Concrete and Gold. Uno de sus cortes, The Sky is a Neighborhood, ocupa el puesto número 12 de este conteo anual. En La Orca, la joya. Otro regalito que te tenemos preparado viene a continuación. Es Korn, que junto a Amy Lee, en una sesión acústica de MTV, te traen Freak on a Leash. Disfruta esta canción que realmente está increíble.

puesto número 14 es para Highly Suspect y el corte Little One. Squirt Hammer es lo que escuchaste de parte de Ghost en el 13. The Sky is Our Neighborhood, dice Foo Fighters en el 12. Número 1. El tema que cierra esta primera parte del especial anual de La Orca llega junto a Korn en la posición número 11. Y sin lugar a dudas es un tema bastante pegajosín. Tiene nomás su toque comercial y suena muy bien. Aunque claro, muchos fanáticos aún permanecen y esperan con ansias recuperar a la banda Korn de su esencia. De momento, la agrupación no lo está logrando todavía. Take Me, en el puesto número 11 de lo más rockero del año. You bumped in the mud, I was down and you took me up past the ceiling. You are the disease, I'm the remedy that numbs all your feelings. You come looking for me, I'm the only one that keeps you sound. Bring it down to your knees, cause I'm the only one that makes you. Así terminamos este primer episodio de el ranking anual de La Orca, las canciones más rockeras de la número uno. Soy Buba, hasta una próxima edición con la otra mitad de este especial. Recuerda mantenerte al tanto de los siguientes especiales directamente en La Orca Rock. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestro equipo. Soy Caradura, mucho rock. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca.